Bienvenidos a una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Acabas de escuchar Sujeto K, su nuevo trabajo discográfico que lleva como título Sujeto Caína. Esta noche, esta tarde o cuando nos estés escuchando en Noche de Rock and Roll, entrevista con Capo, batería de Sujeto K, y que nos estará hablando de este su nuevo trabajo discográfico. Pero mientras, para ir haciendo boca, lo que llega a la entrevista, otra novedad que nos llega a nuestro correo, hablamos de XXL. Nervous action! Sobre el tejado mido el desastre, estoy empapado. Mis pertenencias son arrastradas por la corriente y en mi mente solo hay sitio para pensar. Si mi familia se habrá hundido ya con mis esfuerzos, mis posesiones, con mis recuerdos, mis ilusiones. Ella se ahoga en las aguas del olvido, se desvanece poco a poco lo vivido. Incapaces de reaccionar si no hay alguien a quien disparar. Desde el punto que el dique se rompe, ya no hay forma de rectificar. Ver que nadie puede socorrerte, te abandonan a la suerte. Solo quedas tú, demasiado al sur. Quieres aferrarte a lo que tienes, si te arrastra la corriente. Solo quedas tú, demasiado al sur. Atrapados, abandonados y los recursos se han agotado. El gobierno no piensa en el sur, o es quizás el color de mi estado. Sin auxilio, sin ayuda, sin comida, sin vacunas, con la hambruna. El gobierno se ha olvidado de los pobres afroamericanos. Ella se ahoga en las aguas del olvido, se desvanece poco a poco lo vivido. Incapaces de reaccionar si no hay alguien a quien disparar. Desde el punto que el dique se rompe, ya no hay forma de rectificar. Ver que nadie puede socorrerte, te abandonan a la suerte. Solo quedas tú, demasiado al sur. Quieres aferrarte a lo que tienes, si te arrastra la corriente. Solo quedas tú, demasiado al sur. XXL, que tienen una gira bastante extensa. Pásate por www.sancocho.com, tienes allí todas las fechas de esta y de otras tantas bandas que hemos ido recopilando y que nos han ido enviando, y por supuesto vamos colocando, poniendo en esa agenda de conciertos. Bueno, hablábamos de XXL, pero también vamos a hablar ahora de Sindicato del Crimen. Pero bueno, más que hablar, vamos a escuchar Parlanchín de Telefilm. Vamos, es uno de los temas que extraemos de su nuevo trabajo discográfico, tan nuevo que todavía quema en la mano. Sindicato del Crimen. I'm camino, no sé a dónde me dirijo. No pido favor, ni limosna, ni cobijo. Lo que faltaba, solitario más, otro rebelde más, otro capullo más. Yo que tú no lo haría, amigo mío. No hay bastante sitio, no intentes jugar conmigo. Lo que faltaba, un solitario más, un rebelde más, otro capullo más. Anónimo, paso a paso, día tras día. Yo lo haga sol, no intentes frenar mi huida hacia adelante. Todo como un mulo sin mirar qué pasó antes. Un descarte que decide ya soltarse. Camino, no sé a dónde me dirijo. No pido favor, ni limosna, ni cobijo. Lo que faltaba, un solitario más, un rebelde más, otro capullo más. Con solo que no me mires, estúpido paleto, ya te he dicho que te pires. Hola, Hayeko, ¿hay alguien ahí dentro? ¿Quieres que pase mi mano por todo tu jeto? ¿Qué tenemos aquí? Otro capullo que yo, demasiado Itziar es la responsable, la manager de Natural Born Stonehead. Nos hizo llegar un correo electrónico donde nos ofrecía pues uno de los temas de que componen su nuevo trabajo, el nuevo trabajo discográfico, como bien decíamos, de Natural Born Stonehead, Birmania, así se llama, así lo vas a escuchar y así esperamos que lo disfrute del mismo modo que lo disfrutamos nosotros la primera vez que lo escuchamos. Natural Born Stonehead. Yeah. den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. De Downing Hall te podemos decir que hacía pues bastante tiempo que esperaba pacientemente nuestro correo electrónico. Nos hizo llegar pues dos temas. Se me acaba de quedar ahí el pues en el aire. Dos temas nos hacían llegar. Uno, vamos a escuchar tu voz. Agradecer tanto a él, a los miembros de Downing Hall, como a todas las bandas que se ponen en contacto con nosotros, bien sea por vía electrónica, bien sea por correo ordinario de toda la vida, que nos hacen llegar su música. Saben que Noche de Rock and Roll es un medio donde todos y cada una de las bandas que nos hacen llegar su música, pues la vamos a hacer sonar y vamos también a hacerla, en este caso, leer a través de www.sancoyo.com. Pero como decíamos, Downing Hall suenan así de bien. Yeah! No sé por qué razón, pero Obús se nos iba quedando atrás, se nos quedó, bueno, más que se nos iba quedando, se nos quedó atrás. Llevan ya varias semanas presentándolo en directo en diferentes lugares y allá donde van están llenando, están arrasando este nuevo trabajo de Obús. Sacaban Cállate como single adelanto, pero nosotros vamos a aprovechar que tenemos ya el disco en nuestro poder para escuchar otro tema que componen este nuevo trabajo después de tanto tiempo y que lleva como título Mal Rollo. Hablamos de Obús y vuelve Obús nuevamente a hacernos mover la peluca, como podemos decir algunos, a ritmo del metal de Obús. Yo, para una puta vez que me levanté de buen rollo, cago en 10, al final acabé como un demonio. Coño, es viernes 13, martes 13, la cagamos. Vuelco tú de circo donde crecen los enanos. Soy todo lo buena persona que el mundo permite. La vida te golpea, nadie evita que te quites. El sol brillaba, menuda tontería. Estoy lleno de vida y la propia vida me vacía. Exijo que alguien me sonría o iros a la mierda con vuestras inútiles teorías. Joder, antes por menos te morías. Ahora vivimos más, pero peor, me cago en la ironía. Enhorabuena, tienes ganas de vivir. Yo solo quiero insultar, vomitar y escupir. Ese poli es un niñato y se comporta como un sheriff, pero tengo un obús, tío, y esto es lo más que vi. Era un puto día y harto de luchar. Escupí a mi vida, me dejé arrastrar y me fui. Cubrir de mierda hasta taparte del todo. La comida caduca, pero nunca las multas. Los polis te miran como si les debieras una disculpa. Pa' aquel que busca ser feliz a toda costa, que sepa que en Madrid lo puede ser, pero cuesta. Me cago en la hostia, el culpable solo soy yo. Y al final me acosté con este puto mal. Era un puto día y harto de luchar. Escupí a mi vida, me dejé arrastrar y me fui. Fallo Brea, después de Ankara, pues hacía las maletas, se iba a Tenerife, allí formaba Ibris. Ibris continúa, pero ahora se embarca en otro proyecto que se llama Megara. Se recorre en gran parte de España y un single adelanto conformado por 5 temas que han puesto en descarga directa desde la red de redes, o sea, en internet, y que también a través de www.sancocho.com tienes el enlace para bajártelo. Pero por si no te haces una idea de lo que es esta banda, escucha Mi Castigo. Oh, yeah. ritmos, son esas ondas, yo te las mando. Son estos ritmos que estás bailando, son mis sonatas, están llegando. Estamos con Capo, batería de Sujeto K, y hoy lo tenemos aquí porque nos vienen a presentar estos 11 comprimidos de alivio sintomático de tus problemas diarios. Sujetocaína, que así se llama el nuevo trabajo de Sujeto K. Bueno, pues 11 pildorazos o 11 comprimidos para alivio sintomático. Bueno, ¿cómo se presenta este segundo trabajo de Sujeto K? ¿Contentos con el resultado que han obtenido con Sujeto Caína? Sí, ahora falta el público, que es el que tendría que, en teoría, el que tendría que pues ponerlo sobre arriba o ponerlo más abajo. Bueno, pero bueno, más abajo no creo, porque tal como leo en la bio de ustedes, este es el momento, yo creo que el momento exacto, el momento idóneo para que Sujeto K termine de despegar definitivamente con este nuevo trabajo. Todo esto, el disco está prácticamente recién salido a la calle. Supongo que no tendrán todavía conocimientos de si las ventas van o no van, o cómo va la cosa todavía en cuestión de venta, o es muy muy pronto para hablar de eso. Sí, es casi como una norma que se ha establecido en los festivales, que no lo entiendo el porqué, pero bueno, te encuentras prácticamente los mismos nombres en todos los festivales, y cuando hay nombres nuevos, nuevo me refiero a dentro de esos festivales, los ponen en un escenario como Jóvenes Promesas o las nuevas bandas que serán las que en un futuro sustituirán a las que ahora son las que están. No sé, compartir el cartel sería lo más interesante. Claro. De todas maneras, en este febrero del 2010 terminaron la gira de Resujeta K2. Fue en el Gaspacho Rock, en la... Resujeto K2, perdón, así. En el 2010 terminaron, bueno, el mes pasado, digamos, en el Gaspacho Rock terminaron esta gira, y ahora... Todavía no tiene fecha, o sea, en festivales todavía no tienen cerrado en la presencia en alguno de ellos, o... paraíso. Pues tendemos a creer por la costumbre que aún somos los dueños del paraíso. Que un árbol solo es el futura lumbre. Que una vida interesante que contar al primero que me cruce por la calle vale más que el aire para respirar. Que una selva, que una sabana, un valle. Los atascos, el estrés para funcionar, el alcohol para olvidar, la farlopa y sus 100 males. El lunes ya volverán, pues hoy me siento Tarzán. Animales de ciudad, o al fin y al cabo animales. Siguen convirtiendo al mundo en mercaderos. Siguen arrasando, ellos siguen destruyendo. De todo el daño que hacen hoy. Que es lo importante, la verdad. Resulta, o me resulta curioso el ver del sujeto Caína, que estuvo bajo la producción de Arturo Torre, que es conocido, leo textualmente, en su faceta rapera como Arte 2. Resulta un poco chocante, podríamos decir, rapero con un grupo más metalero, aunque incluso ustedes también se atreven a con algún tema así más raperillo, metalero, rapeado, no sé. ¿Cómo se lo podría definir a eso? No, pero bueno, si hace su trabajo bien y lo plasma en trabajos como el de ustedes, pues mira, y encima abusas de la confianza. Pues dice a veces que la confianza da asco, pero bueno, si no se apoya uno en los amigos en cuestiones de sacar esto adelante, pues ¿en quién se va a apoyar si no? Pues capo, volviendo un poco al disco, no sé, supongo que la gente ya habrá escuchado los anteriores trabajos de ustedes. Caso contrario, que lo veo muy difícil, ¿qué le podríamos decir para que acudan en masa, si es posible, a los conciertos de ustedes, o que mejor aún compren este nuevo trabajo de ustedes? ¿Qué es lo que se van a encontrar realmente en este sujeto Caína? O sea que podríamos casi hablar de un estilo propio, a pesar de que su sonido recuerda en otras bandas, pero que sujeto que tiene su propio sonido, su propio estilo, y que está esperando que toda la gente, o el mayor número de gente, se dé cuenta de eso y que no exista, ya esto dirigido especialmente a los festivales, no conviertan eso en divisiones de primera y de segunda, sino que todos compartamos la misma, ya que al fin y al cabo vamos a disfrutar del mismo arte. Como la bola de nieve que de poquito se hizo inmensa, por ejemplo. Exactamente. Pues Capo, darte las gracias por haberte robado estos minutillos para que nos hablases de este nuevo trabajo de la banda, de Sujeto K. Bueno, que tienes los micros en este momento pues para lo que quieras decir, que crees que se nos quedó en el tintero y quieras añadirlo en este momento, pues lo dicho, tienes a tu disposición los micros para decir lo que tú creas conveniente. Siento fuego. Las palabras de Capo de Sujeto K, donde nos hablaba de este nuevo trabajo discográfico, el que esperamos, sinceramente, desde Noche de Rock and Roll y también desde Sancocho.com, sea el despegue definitivo de esta banda llamada Sujeto K, y que Sujeto Caína es su segundo trabajo discográfico. Volamos hacia la Argentina porque allí tenemos a AB A Eterno, una banda, pues, tal vez preferimos que seas tú el que la califiques a que tengamos que hacerlo nosotros. AB A Eterno. www.sancocho.com